Las luces de la gran ciudad disipan sueños al amor. Revoloteando sin parar, manchan de aceite al corazón. Hoy voy a devolver la paz, la conciencia y la razón. Hoy puedo alimentar con sal la ilusión. El duro molde de metal consigna vidas a montón. Y es el progreso un ideal de los que fraguan sin razón. Siento que puedo iluminar una hoguera en mi interior. Y hay como ver al más allá. Soy camino.